El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto de Giro. Su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro. Con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el maestro Gerardo Fernández García. El filme que analizaremos hoy, Leviatán, con guión y dirección de Andrés Sviaginsev, en 1984, en la Escuela de Actores de Novosibirsk. Su primera película, El Regreso, 2003, obtuvo un gran éxito y recibió numerosos premios, incluidos el León de Oro y el premio Luigi de Laurentiis a la mejor ópera prima del famoso Festival Internacional de Venecia. Recibió el premio especial del jurado El Guijón, asimismo en el año 2003. Su segunda película, El Destierro, 2007, fue presentada en el Festival Internacional de Cine de Cannes. En 2011 estrenó Elena, película presentada en el Festival de Cannes, donde obtuvo el premio especial del jurado. También ganó en abril de 2012 una estatuilla Nika, que equivale en Rusia al Oscar que otorga la Academia de Artes Cinematográficas de ese país, como el mejor director. En 2014 ganó conjuntamente con Oleg Negin el premio del Festival de Cannes al mejor guión por la película que analizamos hoy, Leviatán. Su cine ha sido comparado en ocasiones con el de Andrei Tarkovsky. Thank you. fue la interpretación de Saika Joji de un fragmento del concierto para violín en do mayor opus 35 del ruso Piotr Ilich Tchaikovsky. Bien, conozcamos entonces la sinopsis de la película. Kolia vive en un pueblito a orillas del mar Barents, al norte de Rusia. Tiene un taller de mecánica al lado de su casa, donde vive con su joven esposa y su hijo, fruto de una relación anterior. El alcalde del pueblo está decidido a apropiarse de la casa y del taller de Kolia a toda costa. Primero intenta comprar el terreno, pero Kolia no está dispuesto a vender. Para los oyentes que quieran hacer sus comentarios o preguntas al maestro, pueden llamar al teléfono 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegirocce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura y en papiro, ubicada en 6 de diciembre y República. Bienvenido, maestro. Luego usted nos dirá del 1 al 10 qué valoración le da a este filme. Pero de momento, como decimos siempre, la mesa está servida para su análisis. Y por supuesto, el micrófono es todo suyo. Adelante. Bueno, bien, vamos a definir entonces lo que le da título a esta magnífica película. Leviatán, que ese es el título de la película, está asociado y a veces hasta visto como un sinónimo del mismísimo Satanás. Es también una bestia marina del Antiguo Testamento y desde luego de la tradición judía. Pese a que en hebreo moderno su nombre simplemente significa ballena, y pese a ser considerada una mera bestia bíblica por ciertos intérpretes, Leviatán ha sido y será siempre un nombre que en el imaginario popular y en la mente de algunos expertos traiga consigo cuestiones relacionadas con el mal y los demonios. Ya de por sí esta definición que le da título a la película nos adentra en el tono que va a tener en todo momento esta película. Pero se ha dicho que este tema no es nada nuevo, y yo debo aclarar que en el arte dramático hay solamente 36 situaciones dramáticas. Solamente hay un autor de origen italiano, George Porti, que le dedicó toda su vida a sacar, no solamente del arte dramático, sino de la literatura en sentido general, cuántos son los temas posibles dentro de la literatura. Hay un libro que es un poco tedioso para los no iniciados, porque es un libro estadístico, y llegó a la conclusión de que solo existe la posibilidad de 36 grandes conflictos en la vida humana. Uno de ellos, por ejemplo, es el caso de la Cenicienta. O sea, es típico, uno de las 36 situaciones dramáticas, que es una joven o un joven tratando de ascender en la escala social a partir del matrimonio. Ese es el caso de Cenicienta, típico caso. Otro caso de las 36 situaciones es dos hermanos en distintos bandos, típico también, y así 36 situaciones. O sea, que con esto que quiero decir, que no se le puede pedir a una película que sea a partir del tema totalmente original, porque siempre va a haber algo que alguien que en 26 siglos de existencia de este arte no haya tocado antes que uno. Teniendo en cuenta eso, ¿dónde está acá la vía para lograr la originalidad? En la honestidad. Está en la honestidad, en ponerle de uno, el artista le pone su sello, su modo de ver la vida, su modo de ver el caso que está narrando. Por esa vía es que se puede lograr originalidad, y en este caso esta película lo logra de forma grande, de forma definitiva. Ese es el primer comentario que quiero hacer. Escucharán ahora, amigas y amigos, en la interpretación del afamado pianista chino Lang Lan, un fragmento del concierto número 2, opus 18, de otro ruso, Sergei Rachmaninov.

en el 1895, La Gaviota, me estoy refiriendo al estreno de La Gaviota, coincidió con el surgimiento del cine. O sea que ahí se puede demostrar que esto no es patrimonio solamente del cine, porque Antón Chéjov lo que hizo fue una obra de teatro que resultó un fracaso total. Resultó un fracaso total porque el público estaba acostumbrado a los melodramas altisonantes, y esta forma de narrar de Chéjov, y que tiene mucho que ver con la película que analizamos, es más lenta, más minuciosa, va hacia el interior, es más una indagación humana que un conflicto entre seres humanos. Y trajo para Occidente esa forma de narrar. Después, bueno, tenemos también grandes cineastas como, por ejemplo, Eisenstein, con el acorazado Potemkin, que tanto aportó a la forma de hacer cine. Y más para acá tenemos a Nikita Mihalkov, que también tuvo grandes éxitos en esa forma de narrar. Pero principal, Chéjov, y otro que aportó mucho, tanto que eso se ha extendido por Occidente todo, que fue Stanislavski. Stanislavski crea un método que, por ejemplo, Lita Stramberg del Actor Studio en Nueva York lo hace suyo. Y tan significativo es que todo el método que estableció Stramberg en el Actor Studio dio actores como Marlon Brando, como Al Pacino, De Niro, y hasta la misma Marilyn Monroe dio este método de actuación. Bueno, pues este método de actuación es de origen ruso, lo creó Stanislavski. O sea, vean qué valor tiene y qué tradición hay en ese país para que se produzcan películas tan maravillosas como la que vamos a analizar aquí, o la que estamos analizando aquí. De nuevo Tchaikovsky, esta vez en un fragmento de El Lago de los Cisnes. Dígame, maestro, ¿le queda algún comentario? Sí, me queda el comentario final, que es propiamente el análisis que hacemos de esta película. Decía que aquí toma este director y guionista, porque él es el mismo guionista de la película, toma de lo mejor de la tradición artística dramática de su país. Se le ha tratado de comparar con distinto, por ejemplo, desde el punto de vista de la fotografía, se le ha querido comparar con Chagall por la utilización de los azules. Pero ¿qué pasa? Que yo no sé de dónde ven eso, porque Chagall tiene un azul más brillante y aquí este director, sus azules son más grises, porque precisamente eso es lo que necesita su película. No hay más que ver el punto de arranque de esta película, que tiene todas aquellas montañas áridas que va ofreciendo, hasta que poco a poco va llegando al mar y se ve toda una bestia ya en puro esqueleto, que se supone que sea Leviatán, ¿no? Leviatán. Bueno, pues hay toda una formulación que yo no creo que tenga que ver con Chagall, sino más bien con la tradición, la gran tradición que hay en su país. Hay que notar lo siguiente: la estructura, como bien tú contaste en la sinopsis, la estructura es clásica aristotélica, hay dos bandos en pugna, el alcalde y el protagonista de esta película. La lucha se lucha por una presa codiciada, que es precisamente la casa y el taller. El alcalde quiere, es un agente muy prepotente, quiere hacerse de ese terreno, de esa casa y de ese taller, y él, desde luego, esa casa es de toda su familia de mucho tiempo, y él defiende esa posición. Esa es la lucha. Desde el principio uno quiere saber en qué va a terminar. Esa precisamente es la acción dramática que le da forma a este relato. Sin embargo, el tono no es el de una estructura clásica aristotélica. Hay algunos críticos que se han quejado de que por momento decae el suspenso, pero es que no es la intención. La intención está más ligada a ese otro modo de hacer de ello, de los rusos, que tiene que ver con la estructura de progresión acumulativa y con el género pieza. Es más minucioso, más denso, está más en la indagación de por qué somos los seres humanos, y en este caso específico por qué son así en esta situación. La película es una crítica muy aguda al poder de este alcalde, que no tiene en cuenta los derechos de las demás personas y va sometiendo y finalmente, además, cómo hace el entramado de intereses, porque él logra que el pope, el cura o la autoridad eclesiástica de la ortodoxia, porque ellos tienen, como ustedes saben, desde Atenas surge una religión, un desprendimiento del cristianismo, que es los ortodoxos. Ellos son ortodoxos, por lo tanto el pope, este alcalde logra involucrar al pope en su interés de quitarle la casa, porque lo que quiere hacer en esa propiedad es una iglesia, y terminan estrenando la iglesia. Es una crítica muy aguda, no solamente a todos el poder que vino en la etapa, digamos, soviética, sino también en la actual. Hay una cosa muy significativa, porque hay uno que lo invita, porque es su cumpleaños, pero lo invita a una cacería, y lo que van a cazar, ¿a qué le disparan ellos? Le disparan a la foto de los distintos dirigentes que ha habido, hasta llegan hasta Putin. Bueno, pues la película critica eso. Su tema principal es el poder, el abuso del poder. Yo no creo que Tarkovsky, se han mencionado muchas influencias de Tarkovsky, puede que la haya, pero yo encuentro más influencia en la tradición de hacer cine de los rusos, de los soviéticos, y actualmente lo que están haciendo. Hay una gran tradición de muy buen cine en ese país. Thank you. fue nuevamente Lang Lang en un fragmento del concierto número 1 de Tchaikovsky. Amigas, amigos, concluido el análisis y la parte musical, démosle paso entonces al espacio de los oyentes. Tomás Espinosa le pregunta, maestro, que si no cree usted que para el director Leviatán es un símbolo de ese sistema. Bueno, es un símbolo de poder en sentido general, o sea, del abuso del poder, no del poder, sino del abuso del poder. Eso es lo que critica esta película y lo hace muy bien. Por su parte, Marta Castro dice que le aclare usted si entendió bien. Cree que donde se celebra la misa al final de la película es en la construcción donde existía la casa de Kolya, sí, el protagonista. Exactamente, ya lo mencionamos. Ahí mismo termina la película con una misa que se celebra en la nueva edificación. Hay algo que no hay que dejar de ver. Hay un momento determinado, este gran monstruo que es el Leviatán, se convierte en una, ¿cómo le dicen a...? Un gran vehículo que es lo que destroza, ahora no me acuerdo el término de cómo es un gran vehículo que simula una bestia que va derrumbando la casa de Kolya, lo va derrumbando, y después resulta, no se ve la construcción de la iglesia, pero resulta que después están en la iglesia y efectivamente están inaugurando la iglesia en el mismo lugar donde se produjo eso. Hay también una crítica velada a la iglesia, lo hay también, también como poder, porque precisamente el que le da un sustento, casi sin saber, pero le da un sustento a lo que está haciendo, un sustento moral, ideológico, ético, a lo que está haciendo el alcalde, es el Pope. Por lo tanto, hay cierta crítica velada al poder también de la iglesia. Por su parte, Manuel Yepes dice que no entiende de qué lado está la película, porque en el tiro al blanco fusilan a los viejos dirigentes comunistas, ¿no? Sí. Pero también lo hacen con la imagen de Putin. Sí, precisamente por eso yo digo que no se trata de una posición política, sino al poder, en sentido general. Porque precisamente eso es lo que da la de eso, no era contra el poder soviético, sino también contra el poder actual de ese país. Tamara Blanco llama la atención sobre las buenas actuaciones de la película. Dice que el niño, el hijo del protagonista, es muy sincero, muy creíble. Es que hay una gran tradición que, como ya habíamos señalado, tiene que ver con Stanislavski, o sea, la escuela de actuación. Ahí, donde quiera que uno ve una película, tanto de la etapa soviética como de la etapa actual, hay magníficos actores. Hay una tendencia, nuestros espectadores occidentales, donde yo me incluyo, estamos muy acostumbrados a un cine más aristotélico, un cine más, si se quiere, también comercial. Y cuando vemos una película más lenta, más que va más hacia el interior, no nos agrada mucho. Entonces esto sucede y eso ha traído como consecuencia que muchos espectadores no tengan en cuenta las extraordinarias cualidades que tienen los actores soviéticos y rusos. Osvaldo Rosales pregunta que cuál sería el punto de giro de esta película. El punto de giro cuando por primera vez el alcalde muestra interés en la casa de Kolya. Ese es el punto de giro, cuando aparece el alcalde y ya sabemos lo que él quiere y por lo que va a luchar. Bien, maestro, queda entonces que usted nos diga del 1 al 10 qué valoración le da a esta película. Bueno, ya es obvio, yo creo que ya yo le doy un 10. No, yo no encuentro defecto y además encuentro una virtud de extra, porque supo llevar a buen resultado dos sistemas de hacer cine, o sea, dos fórmulas o dos estructuras o dos técnicas, que es la estructura clásica aristotélica y el tono de una pieza, el tono minucioso, profundo, y que lo que trata de hacer es no quedarse en el espectáculo, sino hacer una indagación de por qué los seres humanos somos como somos. Bien, esto es todo, queridos oyentes. Llegamos al final.